Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy como cada lunes en un programa más de Vida Cotidiana. Les saluda como cada semana Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Y por supuesto le agradecemos profundamente a nuestros compañeros Joaquín Tapia y Roy Valerio que nos apoyan en controles y hacen posible este espacio el día de hoy. Bueno, y ya se nos está acabando este 2015. Es increíble que ya estamos cerrando este mes de diciembre prácticamente, y con ello pues estamos cerrando un año más de aprendizajes, de crecimiento, de compartires y de sentires. Y es que cada año pues nos deja muchísimas lecciones y nos deja muchísimos recuerdos que deben mantenerse en nuestra memoria, porque ya sean buenos o malos recuerdos, todo lo que vivimos nos deja una enseñanza para seguir creciendo y seguir caminando. Y bueno, esto pasa, por supuesto, por lo personal, pero también es necesario llevarlo a un plano más colectivo, porque como sociedad tenemos el deber de mantener viva la memoria histórica para seguir aprendiendo y para no repetir los mismos errores que hemos cometido en el pasado como colectivo. Bueno, y es que desde la Cosmovisión Maya, para contarles y ir entrando pues ya en todos estos temas que vamos a tratar el día de hoy, este 2015 ha estado regido por la Luna 9, y esto significa, en simples palabras y breves palabras, que tuvimos un año ideal para renovarnos y reconstruirnos. Es decir, este fue un año lleno de cambios, de procesos de crecimiento y de nuevos comienzos. Totalmente un año pues para aprender, para crecer y para sacar pues las mejores enseñanzas de todas las experiencias que nos pasaron. Y por eso hoy dedicaremos el espacio de Vida Cotidiana a resignificar todas estas fechas de cierre de año, de cierres de ciclos, para que empecemos esta nueva etapa y este nuevo ciclo que comienza con mucha conciencia y, por supuesto, con mucha digna rebeldía. El programa, como verán más adelante, pues va a estar bien variadito hoy, porque aprovechando estos cierres de ciclos, precisamente vamos a cerrar también hoy esta hermosa etapa de 8 años que tiene la Hora de los Movimientos Sociales y, por ende, también este espacio de Vida Cotidiana. Pero bueno, no se me asusten, porque se vienen muchos nuevos proyectos para el 2016 y ya casi les voy a estar comentando y dando algunas pistas para que se mantengan muy al tanto el próximo año. Como les decía, el día de hoy tenemos de todo un poquito y por ahí tendremos también un poquito de humor para amenizar el programa y bastante musiquita rebelde como ya es costumbre. Bueno, y para empezar con el programa e ir calentando la cabina, vamos entonces a escuchar un cuento del subcomandante Marcos que se llama La historia de las piedras y los sueños. Así que a prestarle muchísima atención a este relato hermoso, porque como ya lo hemos venido descubriendo, todos estos relatos siempre nos dejan reflexiones hermosísimas para incorporar a nuestras vidas y a nuestras luchas cotidianas. Y además este relato en particular tiene que ver con los sueños, y hoy vamos a estar hablando recurrentemente sobre este tema. Así que quédese acompañándome. Esto es Vida Cotidiana. La historia de las piedras y los sueños.

Son derechos humanos no solicitarte prueba de VIH cuando estás concursando por un puesto. Permanecer en tu trabajo en estado de embarazo. Tener las mismas posibilidades de educación, recreación y trabajo, independientemente si sos hombre o mujer. El Consenso de Montevideo reconoce las desigualdades y brechas en poblaciones históricamente discriminadas, reafirma el compromiso con la igualdad de género y prioriza las necesidades y derechos de niños, niñas y jóvenes. Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas. Infórmate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual, 107.1 FM. Estamos de vuelta en la 107.1 FM de Radio Actual, en este espacio de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Y escuchábamos el cuento La Historia de las Piedras y los Sueños, del subcomandante Marcos. Bueno, y sin lugar a dudas, ahorita la mayoría de personas están en este modo navideño y las calles están de locos, la gente anda un poquito loca también, haciendo pues compras y compras de regalos y de un montón de cosas para estas fechas. Bueno, y en medio de tanta locura, hace falta un poquito de cordura también y una mirada crítica de lo que sucede cada año en diciembre para no terminar absorbidas y absorbidos por el consumismo que, pues en estas fechas, anda suelto por todas partes y es una explosión de compras desmedidas lo que hay, pues, en las calles de San José y en las calles, pues, de todas las ciudades. Así que, por ser Navidad, no podíamos pasar por alto hablar un poquito de este tema y por eso les vamos a compartir unos villancicos que nos hablan de esta locura que es la Navidad, una fecha en la que pareciera que ya ni siquiera está tan claro pues qué es lo que celebra la gente, pero lo que sí está claro es que nos hace mucha falta reflexionar sobre lo que se ha convertido esta celebración. Les dejo entonces con esto que se llama Vientos de Navidad, que es una producción del programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, y luego vamos con algunos villancicos indignados con los que de seguro más de una persona se sentirá identificada. Esto es Vida Cotidiana. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana. Parece que se le hace un vicio ver de qué manera gastar los recursos sin parar. No entiendo por qué envuelven los regalos con tiras y tiras de papel. Montañas de basura, eso es malo, harán enfadar a Papá Noel. Un gasto de luz excesivo, horrible estilo decorativo. Y luego en enero todo el mundo pensativo, ¿por qué un incremento tan significativo? Y esa época también de

inundaciones en Limón y sequía en Guanacaste. La nueva Ley de Aguas propone planes de ordenamiento territorial que contemplen la protección del agua y los ecosistemas, así como planes hídricos con criterios de gestión de riesgo frente a fenómenos naturales, especialmente los derivados del cambio climático. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. Cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en Vida Cotidiana. Y escuchábamos Vientos de Navidad, que es un villancico de crítica al despilfarro navideño y que fue producido por el programa Era Verde del canal UCR. Y después escuchábamos algunos villancicos indignados que también hacían alusión a estas fechas y a lo que sucede en Navidad. Bueno, y es que hoy estamos prácticamente despidiendo ya este año desde este espacio de Vida Cotidiana y reflexionando sobre estas fechas de celebración, porque en medio de tanto festejo a veces olvidamos que seguimos en procesos de lucha y que seguimos viviendo pues todas las resistencias cotidianas desde diferentes lugares. Por ejemplo, y para empezar también a hacer un recuento de lo que ha sucedido este año, este 2015 lo cerramos con varias noticias muy desalentadoras y muy tristes también y decepcionantes que nos invitan a seguir precisamente luchando el próximo año todavía con más fuerza. Ejemplo de esto es pues el altísimo número de femicidios que se registraron este 2015. Ya hablamos de más de 30 casos de mujeres asesinadas en lo que va del año, algunos de estos casos que todavía se encuentran en investigación, pero lo que nos indican estos altísimos números es que vivimos todavía en una sociedad en la que ser mujer implica vivir constantemente con miedo y constantemente amenazadas por múltiples formas de violencia. Además, en nuestro país, ¿verdad?, el país más feliz del mundo, cabe la pena destacarlo, aún no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Cerramos un año más y siguen los conflictos de tierra, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas de Salitre y de Térraba, en la zona sur, que se mantienen en procesos de recuperación de sus territorios ancestrales y que han sido violentados de múltiples maneras por los finqueros y por el mismo gobierno, por llevar a cabo estos procesos totalmente legítimos. Lo mismo sucede en el caso de las familias campesinas de Finca Changuina en la zona sur, que siguen bajo la amenaza constante de ser nuevamente desalojadas de sus tierras, de estas tierras que habitan y que trabajan. Bueno, ¿y qué más? Vamos a cambiar este año siendo todavía un país que no reconoce los derechos fundamentales de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. ¿Esto qué significa? Pues que todavía en Costa Rica, si no sos heterosexual, sos una persona de segunda o tercera categoría que recibe no solo menos derechos, sino que también es víctima constante de diversas formas de exclusión y de discriminación. Bueno, y para ponerle la cereza a este pastel de desilusiones que nos deja el 2015, parece que nuestro país cada vez está menos preocupado por su riqueza natural y por los impactos sociales y ambientales que tiene el modelo de desarrollo que hemos venido implementando. Se han seguido dando permisos constantemente, ¿verdad?, desde todas las instancias gubernamentales, a proyectos que ponen en riesgo nuestros recursos marinos, nuestros ríos, nuestra flora, nuestra fauna, en general todos nuestros recursos, y todo esto siempre se hace para favorecer a las grandes compañías o intereses privados que con engaños pues nos han venido diciendo históricamente que van a traer el desarrollo a las comunidades. Y al final lo que dejan es una ola de devastación que no tiene vuelta atrás. Pero bueno, que este panorama no nos robe la esperanza, porque eso es precisamente lo que quieren quienes tienen el poder económico y el poder político. Así que no permitamos que nos quiten las ganas de luchar, que nunca nos roben esta alegría rebelde que tenemos en las venas, porque si bien es cierto que nos indignamos ante todas estas situaciones, es importantísimo que mantengamos la alegría y la esperanza de que otro mundo es posible. Con cada lucha, con cada comunidad que se organiza, estamos aportando para construir un mundo donde quepamos todas y todos. Un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. Y por eso celebramos todas estas luchas que germinan como semillas por todo el país y por todo el mundo en general, y celebramos a esas personas que no tienen miedo. Celebramos la valentía de nuestras mujeres y de los movimientos feministas. Celebramos las luchas de nuestros pueblos indígenas y de las y los campesinos que trabajan la tierra. Celebramos la lucha de las personas jóvenes, celebramos a los movimientos de diversidad sexual, celebramos al movimiento ambientalista,

Comprar en la feria es aportar para el desarrollo de nuestras comunidades. Además de aprovechar para salir a caminar, compartir y pasarla bien el fin de semana, al comprar en la feria estamos contribuyendo a diversas causas sociales que benefician al desarrollo de nuestro pueblo. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida cotidiana. Estamos de vuelta en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Escuchábamos El Derecho de Soñar en voz de Eduardo Galeano, y con ese texto hermosísimo nos unimos al grito rebelde de todas las personas que defienden su derecho de soñar con otro mundo posible. Y luego escuchamos El Pueblo Unido Jamás Será Vencido para terminar de llenarnos pues de toda esa energía y alegría rebelde y cerrar este año pues movidas y movidos por la esperanza. Y con esto nos despedimos dejándoles antes con un saludo solidario de parte de todo el equipo de trabajo de la Asociación Voces Nuestras e invitándoles a estar muy pendientes, pero muy muy pendientes de todo lo que se viene para el próximo año, porque a partir del mes de febrero volveremos a estar al aire con este espacio, pero renovado y totalmente reconstruido, porque vamos a empezar un nuevo ciclo y vamos a venir entonces con una nueva propuesta que no pueden perderse. Así que estar muy atentas y atentos con este nuevo programa que se viene y que vamos a producir desde la Asociación Voces Nuestras en conjunto con diversas comunidades, diversos colectivos y en general con todo el movimiento social, porque este espacio es de ustedes y es un espacio para que sigamos posicionando todos esos temas de los que no se habla en otros espacios. Así que ya saben, pueden visitarnos a través de nuestro sitio web www.vocesnuestras.org o también pueden visitarnos en nuestro sitio en Facebook como Voces Nuestras para que ahí estén al tanto de todo esto que les digo que se viene para el próximo año. Así que con esto nos despedimos. Hasta pronto. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. Hola, desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, queremos enviar un saludo cariñoso y solidario a todas las radioemisoras y organizaciones que a lo largo de este 2015 nos honraron con su alianza y nos permitieron trabajar a su lado. Y por supuesto también a todas las audiencias que semana a semana nos sintonizan a través del informativo mesoamericano Voces Nuestras, les enviamos nuestro saludo. ¡Felices fiestas y feliz año nuevo! Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina. Y con el de bastos entra Dai, Dai. ¡Marcha! ¡Un, dos! ¡No! Puedo ver tanta mentira organizada. ¡Sí!